monstruos. ¡Qué vergüenza! Carezco de monstruos interiores. No fumo en pipa frente al horizonte. En todo caso, creo que mis huesos son importantes para mí y mi sombra. Los sábados de noche me lleno de coraje. Mi nariz, qué vergüenza, no es como la de Goethe. No puedo arrepentirme de mi melancolía y olvido casi siempre que el suicidio es gratuito. ¡Qué vergüenza! Me encantan las mujeres, sobre todo si son consecuentes y flacas y no confunden sed con paroxismo. ¡Qué vergüenza, Dios mío! No me gusta Ionesco. Sin embargo, estoy falto de monstruos interiores. Quisiera prometer como Dios manda y vacilar como la gente en prosa. ¡Qué vergüenza! En las tardes, ¡qué vergüenza! En las tardes más oscuras de invierno me gusta acomodarme en la ventana, ver cómo la llovizna corre a mis acreedores y ponerme a esperar, o quizás a esperarte, tal como si la muerte fuera una falsa alarma.